Cuán grato es encontrarnos nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en forma especial porque hacemos ahora un resumen de nuestra conversación de la semana. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus amados. La epístola de Santiago en realidad nos muestra cómo Jesús es el consumador o perfeccionador de nuestra fe y cómo Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe justamente. Y justamente ese es el tema que vamos a abordar durante, o hemos abordado ya durante nuestras conversaciones de la semana, la perfección de nuestra fe. Es importante que hablemos de la fe, puesto que Santiago la pone como la base, el fundamento de todo, y lo es, en verdad que lo es. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí en el texto, donde nos dice que, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, entonces dice que no debemos tener problemas con la aflicción. Claro, porque él no solamente menciona la paciencia, sino dice que esta fe, ¿no es cierto?, hermanos míos, tened por sumo gozo. Esto es lo extraño a veces y es difícil entender, ¿no es cierto?, que frente a una prueba, una dificultad, una carencia muy, muy íntima, ¿no es cierto?, tengamos sumo gozo cuando os halléis en este tipo de situaciones. Mira, y sabes, yo creo que eso depende de la madurez, de la comunión que se ha llegado con Dios, la forma esa de reaccionar. Viene a mi mente lo que he leído sobre lo que acontecía con los primeros cristianos, aquellos que eran llevados a la hoguera, por ejemplo, o al circo romano, y ellos morían cantando. Entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que se está quemando y está cantando? ¿Cómo es posible que lo lleven ahí a la muerte y ellos puedan cantar? Y era eso precisamente lo que hacía que quienes los observaban, quienes eran testigos de estos mártires, se preguntaran qué ocurría con ellos, y ahí fue donde el cristianismo avanzó más que nunca. Cuando veían el testimonio de estos hombres y mujeres y niños, la gente se preguntaba y deseaba seguir, y cuando conocían el Evangelio también tomaban esto como lo hacían los discípulos, y ellos tenían esta experiencia también. Entonces aquí Santiago lo está diciendo, y creo que lo dice en forma práctica, no es cosa del otro mundo. Para nosotros nos parece difícil y casi imposible tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Imposible. Ahora, este no es un tema solamente de Santiago, porque Pedro en su carta también lo menciona. Pedro, claro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, cuando alguien habla así, otra persona le puede decir, claro, como tú nunca has pasado por eso, nunca has tenido que sufrir, pero aquí encontramos, tanto Pedro como Santiago, fueron personas que pasaron por estas pruebas, pasaron por dificultades, fueron martirizados. Entonces, son personas que conocen, que hablan por experiencia propia. Quizás en este momento, cuando Santiago está escribiendo la epístola, no haya pasado todo. Y cuando Pedro escribía tampoco, no había sido crucificado todavía. Pero ellos hablaban y ellos estuvieron dispuestos a llegar a la muerte. Y les permitió, ¿qué les permitió precisamente entregar su vida? La fe cimentada en el Señor, una experiencia con el Señor. Fíjate que Pedro habla en forma muy sentida acerca de este problema de las pruebas, amados. Como Santiago dice, hermanos, ¿no es cierto?, yo les voy a decir algunas cosas muy ciertas, dice Santiago, pero Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si hay un premio, no por la prueba, sino porque Dios ha provisto una cosa mejor, se la entregó a los discípulos la han entregado a nosotros, y nosotros también tenemos esa fe y esa confianza que si nuestra fe perdura, vamos a alcanzar la salvación. No las obras, sino la fe que hay realmente en el Señor Jesucristo por lo que ha hecho y por lo que hará siempre por nosotros. Lo dijimos en la semana, este es un proceso en el cual el Santiago nos está mostrando cuáles son los pasos, y comenzando con la fe, luego como lo leímos allí en Santiago capítulo 1 versos 12 en adelante, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales. El Señor quiere que nosotros seamos perfectos, perfectos como cristianos. Y ese es el objetivo, esa es la meta que tenemos, es el blanco al que apuntamos. Debemos tener claro eso. Entonces, aquel que comienza teniendo fe, ¿y cómo? ¿Cómo tener fe? La Biblia dice, la fe es por el oír, lo oír por la palabra de Dios. La Biblia es la que nos ayuda y nuestra experiencia cristiana, o sea, esa fe llevada a la práctica en nuestra vida diaria, es la que nos hace crecer. Nos hace tener una experiencia cada día mayor con nuestro Dios. Fíjate que el enfoque es bien, bien bonito de que hace Santiago en realidad, porque trata de hermanos, hermanos míos. Y un comentario adicional a este libro revela de que Santiago usa 15 veces esta forma de dirigirse a sus lectores. Fíjate, 15 veces en una epístola pequeña. Eso significa que hay un promedio más o menos de 7 versículos. Cada 7 versículos él está mencionando este concepto de hermanos míos, la cercanía que él quiere tener con ellos. Así que cuando les habla de cosas severas, de cómo deben portarse, qué deben hacer, cómo deben obrar, ¿no es cierto?, le está abriendo el corazón para decirle: esta es la verdadera piedad que necesita un verdadero cristiano. Y creo que nos trata como hermanos, y nosotros como hermanos debemos sentir lo que sentía Santiago cuando ahí en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Si nosotros fuésemos siervos de Dios y del Señor Jesucristo, creo que obedeceríamos sin preguntar. Y creo que eso es lo que necesitamos, ser más obedientes, porque estamos viviendo en una época en que se cuestiona todo. Absolutamente todo son cuestiones. Y cuando Dios nos dice: tienes que hacer esto, inmediatamente surge la respuesta: bueno, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y cómo otros? Y empezamos a mirar y empezamos a justificar. Por eso que es importante que entendamos cómo Santiago llegó a hacer lo que fue, y Pedro y todo, y Pablo, y precisamente porque ellos comprendieron de que la obediencia era lo que más convenía. ¿Sabes? También Pablo habla acerca, estuvimos hablando acerca de la perfección que nos habla Santiago. También Pablo lo hace al escribir a los cristianos de Éfeso. En el capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos aspirar a ser como Cristo nos enseñó a ser en este mundo. No significa que nosotros vamos a alcanzar. Hay un texto que a veces es mal entendido cuando dice el Señor: sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No, nunca sería ilógico pensar de que vamos a llegar a ser como Dios. Pero el Señor quiere que nosotros seamos perfectos en nuestra esfera, así como Él es perfecto como Dios, nosotros seamos perfectos como hombre. Pero para ser perfecto como hombre, el Señor nos mandó un modelo, un ejemplo. Y ese modelo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Uno, si mira bien con calma el texto de Santiago 1, 2 al 4, hay una secuencia que es muy interesante, porque comienza con la base, que es la fe. Y uno dice: bueno, ¿y Santiago no habla de obras? Sí, pero su esencia es la fe. La fe, prueba, paciencia, perfección. Si uno lee el texto con tranquilidad, se va a dar cuenta que esa secuencia está presente en el inicio de su tema que está enfocando. Le habla de hermanos, dice: tengan gozo, tengan alegría en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba que él está mencionando de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Y ahí lo que se mencionabas tú de Efesios 4:13, ¿no es cierto? La misma temática, ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa es la perfección, ser cabales y que no nos falte nada, porque está todo a nuestra disposición. Eso es lo que presenta en realidad Santiago en su epístola en relación a las pruebas, a las dificultades y a las obras que hay que hacer. Ahora, podremos preguntarnos, ¿y podemos llegar a ser semejantes a Cristo? Yo creo que sí, que podemos con su ayuda, porque podemos llegar a ser como Cristo, como hombre, lógicamente. Recordemos que Él vino a enseñarnos a vivir, y así como Él dependía de Dios, nosotros también debemos depender de Dios. Y si dependemos de Dios, vamos a poder llegar a lo que Él llegó, porque Él, ese fue su ejemplo. Entonces podemos y debemos seguirlo. Y por otro lado, uno encuentra que Pablo, hablándole a los filipenses, menciona su crecimiento espiritual, porque así es una obra de toda la vida. Nunca vamos a llegar al final de esto que nosotros queremos lograr. Pero Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, dice ya, ni que sea perfecto. ¿Cómo? ¿Hay que ser perfecto o no ser perfecto? Pero él, ¿qué es lo que está mencionando? Que este es un proceso de santificación de toda la vida, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Justamente. Fíjate, la verdad de las cosas es que cuando uno se pone metas, y estas metas son altas, se logran cosas altas. Así es. Pero si la meta es pequeña, luego se logra, y incluso hasta puede producir frustración en las personas, porque no logré más que esto, pero no se puso metas altas, difíciles de alcanzar, y eso produce una experiencia en este caso podrían ser las pruebas. Hay una diferencia. Nosotros podemos ponernos metas personales demasiado altas y no las alcanzamos y quedamos frustrados. Pero cuando estas metas son confiando en el Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude, creo que vamos a ir avanzando lentamente, pero vamos a ir avanzando. Entonces, hay una diferencia. Ahora, fíjate, lo otro que debemos tener presente es que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que pedir con fe. Tenemos que... esas mismas metas son metas que están de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. El Señor quiere que nosotros seamos mejores. Y lógicamente, si nosotros le pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor va a respondernos. Y Él nos va a ayudar a lograr aquello que esperamos, porque queremos servirlo a Él, queremos ser semejantes a Cristo, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero como digo, esto debemos pedirlo con fe. Pero aún la fe debemos pedirle al Señor, porque nosotros por nosotros mismos es imposible que podamos alcanzar la fe que necesitamos. Por eso que Santiago, haciendo énfasis en este sentido de pedir con fe, ahí en el capítulo 1, versículo 5, él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida como... Ahí está la condicionalidad. Claro, ahí está la condicionalidad. Pida con fe, no dudando nada, no pensando que no lo va a recibir, sino con esa fe que abre montañas, que mueve montañas. Y si nuestra fe, decía el Señor, fuere como un grano de mostaza, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Tan pequeño el grano de mostaza, pero esa es la fe que necesitamos para hacer grandes cosas, porque hemos pedido esa sabiduría a Dios, este entendimiento, y fíjate, pero con fe. Dice, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, creo que hay una diferencia entre pedir con fe y pedir por si resulta. Son dos formas diferentes. Y ahora, asociando estos conceptos de fe, ¿no es cierto? Tenemos que también ver el concepto de que el otro lado de la moneda, quizás, en Santiago 1:6, que nos menciona algún hecho importante. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar. O sea, si nosotros pedimos al Señor, pero no tenemos fe, entonces no pasa nada, somos fluctuantes, no llegamos a nada, no buscamos la perfección que nos puede dar la fe, el entendimiento y el conocimiento de Dios. Esto es lo que nos está enseñando aquí. Claro, me acordé de la ancianita esa, seguramente tú conoces la ilustración, que iba a la iglesia pero tenía que dar una vuelta por un cerro que había y se cansaba bastante. Entonces se acordó del texto y dijo, voy a pedirle al Señor, si pidieras con fe, diré a este monte que se vaya al mar y se va a quitar. Dice que se arrodilló, oró, le pidió que ella se cansaba, así que le quitara el monte, ese cerro. Se levantó, miró por la ventana, dijo, yo sabía que no se iba a quitar. Bueno, a veces nos sucede así. Esa oración por si acaso, no recibe respuesta. Tenemos que pedir teniendo fe. Por eso que Lucas dice que dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe, porque ellos entendieron que eso era lo que necesitaban. Bueno, habíamos visto un poquito acerca de este concepto de fe, lo grandioso que es, lo que se puede hacer, pero hay un ladito contrario de la moneda que también hay que mostrarla, y Santiago lo hace. Está dado en relación a los textos que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, que están allí en Santiago 1, 6 al 8. Pero fíjate, esto podemos conectarlo, podríamos decir, o compararlo con lo que dice San Lucas en el capítulo 17, versos 5 y 6. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, tenemos que pedir fe al Señor. Pero esa fe va a venir de acuerdo con nuestro estudio de la palabra de Dios y nuestra experiencia con el Señor. Buscar una experiencia con Dios. Y eso creo que debe ser una experiencia personal y diaria. Bueno, entonces, ¿qué es más importante? No sé, según Santiago, pareciera que son las obras, según algunos que se han acercado a él. Pero resulta que aquí Santiago está haciendo énfasis muy puntualmente a la fe que va a obrar después, ¿no es cierto?, los resultados que se requieren. Porque incluso aquí en Santiago 1.6, los versículos 7 quizás, no piense pues quien tal haga, o sea, que sea sin fe, dudando, ¿no es cierto?, que recibirá cosa alguna del Señor. Claro. Entonces, más claro no puede ser. Aquí él está haciendo énfasis en la fe. Pero volvemos a enfatizar esto. Santiago, lo que sucede es que Santiago tiene un evangelio práctico. Nosotros no podemos decir de que tenemos fe si nadie puede ver las obras en nosotros. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo que por sus frutos los conoceréis. Y cuando hablamos de frutos, hablamos de obras. Pero esas obras son producto de la fe. Si uno mira con detención Santiago capítulo 1, puntualmente el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se está haciendo referencia a lo que decía anteriormente del hombre que es como la onda del mar, que no tiene fe, que anda dudando, ¿no es cierto? Esa es la relación que está puntualizando en todo su tema que va a abarcar de aquí en adelante y que ya está abarcando Santiago, ¿no es cierto? Está diciendo, tenemos que tener esa fe que Dios nos otorga para seguir adelante, ir creyendo en Él y ser perfecto, perfecto en el sentido de lograr ese nivel que Dios nos ha otorgado y que ilumina a cada persona. Por otra parte, tenemos que decir que Santiago se preocupa de la parte social, podríamos decirlo así, y habla en relación a los ricos y a los pobres. Pareciera que está totalmente en contra de los ricos, pero tenemos que considerar de que el rico no se le han cerrado las puertas de los cielos solamente por ser ricos, sino que de acuerdo con su elección. Si él desea poner sus riquezas en lugar de Dios, bueno, va a poder recibir todo lo que las riquezas puedan darle aquí y ahora. Ahora, bueno, si él pone su corazón en Dios, creo que sus riquezas van a servir a la causa y él creo que va a poder gozar aquí y seguir gozando por la eternidad. Bueno, Santiago enfoca un problema bien delicado, capítulo 1, versículo 9, puntualmente, él dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Cómo nos condiciona Santiago al mismo nivel, tanto al rico como al pobre, porque al final todos vamos a dar cuenta a Dios. Pero que el pobre, ¿no es cierto?, sea cristiano como pobre y el rico sea cristiano como rico. Ahora, este no es un tema que solamente toca a Santiago, porque también lo menciona Lucas 8:14, que dice: el que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, te digo que es un tema evangelístico total que menciona Santiago en su capítulo 1:9, que Lucas también lo menciona en ese sentido. No es que deje afuera a los ricos, sino que son ahogados porque están preocupados por riquezas, conseguir más riquezas, por placeres, y no llevan frutos, los frutos de la vida eterna, que Santiago de alguna manera va a expresar lo que eso significa. Bueno, tenemos que considerar de que el Señor, mejor dicho, que el Espíritu Santo obra en todos los corazones. Entonces depende de uno si nosotros rechazamos o aceptamos el llamado que nos hace. En este caso también podemos decir lo mismo. Un pobre puede estar tan lejos de Dios y un rico no estarlo, pero puede ocurrir todo lo contrario también. El problema es que las riquezas a veces hacen olvidar a Dios. La persona que tiene muchas riquezas piensa que con su dinero puede comprarlo todo, y eso no es así. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Por eso que el Señor nos insta a que nosotros nos volvamos a Él. Todos tenemos la misma oportunidad, y aquí Santiago lo está diciendo. Y puntualmente allí en Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cristo también lo dijo, Mateo lo dice. Incluso estas personas que son las justas, que están allí frente al juicio, ¿no es cierto? Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriente, te sustentamos, sediente y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O sea, ellos estaban actuando porque era parte de su esencia el servir, el ayudar a las personas, no por ganar méritos para el Señor, sino porque era su estilo de vida. Ahora, hay un texto que posiblemente sea el más conocido de Santiago, que se encuentra en el capítulo 5, versos 1 al 4. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata está enmohecido y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Bueno, y continúa diciendo, bueno, esa es una advertencia que se hace, no es que esté condenándolos por eso. Recordemos, cada uno de nosotros nos vamos a condenar solos. Fíjate que porque esa, de acuerdo con la elección que hagamos. Claro, no es una sola advertencia de Santiago, porque Lucas, refiriéndose a las palabras de Cristo, habló de una parábola de un hombre que era rico y que había producido más, pero lo que él quería seguir produciendo y se olvidó de que había que servir y de entregar. O sea, el Evangelio de Santiago nos lleva a tener o ir hacia la perfección en nuestra fe, porque ese es el fundamento para crecer y llegar al conocimiento de la verdad y de Jesucristo. Tenemos que considerar que Santiago nos está llevando hacia un cristianismo práctico, un cristianismo de cada día y cada momento. Nuestras elecciones harán una diferencia en nuestra vida. Por eso conviene que cada día pidamos al Señor sabiduría para hacer la mejor elección. Piénselo. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.